くったらいいやとは firme y segura, llena de voces y risas que me hacen temblar. Todas las casas caen la nieve, las noches son buenas solo para ti. La última que...